Bienvenidos a Citados. Hoy por hoy existen muchos y distintos medios de comunicación que, aunque suelen ser rutas fáciles y rápidas para adquirir información, en ocasiones nos producen mayores disyuntivas y confusiones. En este podcast nos comprometemos a darte información útil y actualizada en distintos temas de salud para que tengas el conocimiento más verídico y ahorres tiempo en tu búsqueda. Te ayudaremos a encontrar, de una forma más rápida y eficiente, las respuestas e interrogantes acerca del funcionamiento del cuerpo, la mente, relaciones interpersonales, búsqueda de información y más. Escucharemos a todo profesional que nos brinde evidencia para entender a la salud como una interacción entre mente, cuerpo, sociedad y espíritu. Soy Orlando Carrillo y junto con expertos en estos temas estaremos contigo para lograr cambiar la manera de valorar la información relacionada a la salud. ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de qué hora nos escuchen. Bienvenidos a Citados, que este es un podcast de salud, vida diaria y ciencia, en donde se hablarán de temas de salud y ciencia en la vida diaria. Se llama Citados este podcast porque, aparte de hablar de estos temas de salud y ciencia en la vida diaria, hablaremos de una cita que pueda representar lo que nosotros estemos comentando en cada capítulo. Somos un grupo de algólogos. Yo me llamo Orlando Carrillo, conmigo está Claudia Gutiérrez y también está Jennifer Sánchez. Y nuestro productor en jefe, Ricardo Ceballos, que pues es el que hará las cortinillas de entradas. Cuando estemos o tengamos algún error, pues él nos lo va a editar y pues, en fin, lo que ustedes escuchan en fondo y que tengan algunos pequeños detalles, pues también, aunque es nuestra culpa, pues también le pueden decir a Ricardo que lo mejore, ¿no? Y en el capítulo de hoy hablaremos acerca de generalidades en cuanto a dolor y sufrimiento. Y esto es un tema muy importante, súper tema, porque el dolor es algo que influye en la vida diaria de todos nosotros. De hecho, el dolor es algo que no solamente influye, sino que puede moldear nuestra vida. Y nosotros siempre estamos en búsqueda de la felicidad y en búsqueda de evitar el sufrimiento que tiene que ver con dolor, y por eso esta plática de hoy. Entonces, muy bien, comenzaré con Claudia. Claudia Gutiérrez es una algóloga pediatra, que, pues, algólogo, un médico algólogo es aquel médico que se dedica a el tratamiento y el diagnóstico del dolor, tanto agudo como crónico. Pues, aunque ella ve niños, en realidad, pues, para poder ser algóloga pediatra, pues, conoce también todo lo relacionado con adultos. Pero cuando tengamos alguna pregunta o ustedes nos manden comentarios acerca de los niños, pues, ya sabemos a quién dirigirnos. Entonces, Claudia, comenzaré contigo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias, Orlando. Bueno, comenzaré contigo con la gran pregunta de ¿cómo se puede definir el dolor? Bueno, sí es una pregunta muy importante, ya que para poder entender el dolor y sufrimiento, como estamos manejando ahorita, es saber cómo vamos a definir el dolor. Uh-huh. Fíjate que con respecto a eso, bueno, hace muchos años, incluso siglos por así decirlo, se ha tratado de definir el dolor y pues ha sido muy difícil. Sin embargo, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que fue fundada en 1974, pues es una definición desde los años 70, más o menos del 78, la cual ha permanecido porque es la que, por así decirlo, puede mejor describir cómo es el dolor. Entonces, este incluso es la definición que vamos a encontrar en la mayoría de los artículos que nosotros podemos consultar al respecto de dolor. Entonces, la IASP nos dice que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con una lesión tisular potencial o real, o en términos de dicho daño. Podemos interpretar de esto que, bueno, obviamente para tener el dolor, pues vamos a tener alguna lesión. Esta puede ser real o potencial. ¿A qué se refiere con potencial? Es decir, por ejemplo, cuando de repente nosotros pensamos que tener una cortada ya sería como un daño real para nosotros, y potencial sería no sé, una quemadura, pero al final de cuentas es un daño que sí está permaneciendo en el nivel tisular. Y bueno, en términos de dicho daño, quiere decir que dependiendo del daño, pues vamos a tener esa sensación del dolor. Muy bien. Tisular te refieres a tejidos, ¿verdad? Así como la piel. Ah, exactamente, me refiero a tejidos. En este caso usamos el término tisular para lo que recubre, digamos, los tejidos. En este caso la piel, el intestino, por ejemplo, también tiene una parte que lo recubre o lo envuelve, uh-huh. que son al final de cuentas células. Cuando este se daña, entonces, como cuando nos cortamos, ¿no? me corto la piel, pero también puede pasarme que tenga una úlcera gástrica y aquí también está lesionada. Muy bien. Entonces, tú estás comentando acerca de que es una emoción desagradable. O sea, vamos a quitarnos ese pensamiento de que hay gente que les gusta el dolor. O sea, luego escuchamos a estos masoquistas o escuchamos el término de masoquismo gracias a, pues, a Márquez de Sade y etcétera, ¿no? Que habla de que gente que le gusta el dolor. Pero si tú hablas de que es una emoción siempre desagradable, ¿sí existirá gente que le guste emocionarse desagradablemente? Bueno, en general, por ejemplo, lo que puede pasar es que la percepción del dolor sea diferente, pero sí. Pero ya no sería desagradable. No, pues sigue siendo desagradable porque si nosotros incluso es una parte de defensa que tenemos, ¿no? A lo mejor nosotros podemos pensar que nos gusta, esta parte es como psicológica, ajá. pero por ejemplo, todas estas personas que incluso pueden ser masoquistas, una respuesta normal del cuerpo es retirarse ante un estímulo doloroso o ante una lesión tisular, ¿no? Ajá. Entonces puede que lo toleren más y ya estamos hablando como un poco de umbral. Okay. Y una parte psicológica, esto sí influye mucho también en el tratamiento del dolor cuando nosotros evaluamos a un paciente, uh-huh. incluso vemos su entorno, porque sí es cierto esto que tú mencionas, ¿no? En algún momento, por ejemplo, esta idea que se tenía de que los hombres no lloran, no sufren y no, entonces esto sí implica mucho, no que no les duela, sino que de repente hay gente que no quiere demostrar que eso le genera dolor, porque también incluso, por ejemplo, en algunas religiones el dolor es bueno, ¿no? Okay. El dolor es mi castigo ante una acción que yo hice mala, por así decirlo. Y gracias a eso limpias tu alma. Y gracias a eso limpias tu alma. Eso no quiere decir que no sea desagradable, quiere decir que ha aprendido a adaptarse a él como una parte cultural. Bueno, entonces para simplificarlo en sí y decir, si alguien tiene dolor, es algo desagradable. Simplemente muchas veces se sustituye este tema como un estímulo nociceptivo, que hay gente que les gusta sentir este estímulo nociceptivo, o que disminuye o aumenta un umbral en cuanto al dolor, o que genera una emoción ya no desagradable, sino agradable ese estímulo, porque tenemos una recompensa secundaria. Pero cuando hablamos de dolor, siempre va a ser un estímulo que nos va a dar una emoción desagradable, ¿no? Un estímulo tisular, que es, como bien dices, puede ser real o potencial. Tenemos aquí también a alguien que viene directamente de Colombia, lo escucharán con su acento, se llama Jennifer Sánchez. Ella, igual que yo, estudió algología, pero ya en adultos, y vemos tanto algología en adultos y cuidados paliativos. Entonces, Jennifer, para ti esta súper pregunta, que es la diferencia entre dolor y sufrimiento. Hola, Orlando. Bueno, la verdad es que es complicado. Acento colombiano, ¿no? Definir el sufrimiento. bueno, según lo que he investigado y a nivel personal, vamos a ver que es como un estado afectivo negativo en el que una persona o un ser humano se siente amenazado en su integridad, va a tener como sensaciones de impotencia, de descontrol, de ansiedad, de incertidumbre, estrés, miedo. Y todo esto va a estar relacionado pues a un acontecimiento de su vida o pues de su entorno. Es muy importante porque este acontecimiento puede haberle generado un daño tisular como el que estamos hablando o solo estar generado por un malestar emocional, o sea, por una alteración en la psique o en la cotidianidad de esta persona que hace que se sienta emocionalmente inestable. Pueden convivir, ¿no? Puedo tener yo un dolor tisular real y un dolor emocional derivado de este dolor, o solo tener un malestar emocional. Esto, pues, lo malo del sufrimiento es que puede tener un impacto en el comportamiento de las personas, que puede alterar las relaciones interpersonales, y pues lo otro que tiene negativo es que se puede sentir o se puede notar y no puede ser algo invisible. Entonces, así como alguien puede estar sufriendo y cualquier persona en la calle que lo vea sabe que está sufriendo y que tiene algo que le está desgarrando el alma, para ponernos dramáticos, también están estas personas que, digamos, no sé, por un ejemplo, se suicidan y nadie nunca se dio cuenta de que se sentían mal, de que estaban tristes, de que tenían problemas, y es una sorpresa. Entonces, el sufrimiento puede ir en la piel descrito o puede ir por dentro. Oye, Jennifer, ¿qué? Perdón por interrumpirte tantito, pero esto creo que es muy importante. El sufrimiento se ve. Tú ves cuando alguien está sufriendo, tiene fases de sufrimiento, se ve angustiado, se ve mal, y el dolor no siempre se ve. De hecho, según tú comentas, el dolor te da como respuesta a algunas de sufrimiento, pero uno puede decidir sufrir o no, ¿cierto? Aunque tengas una emoción desagradable por dentro, tú puedes de alguna forma modularlo un poco para evitar que tenga esta respuesta de sufrimiento. O puede ser algo más pequeño. Alguien puede tener una cefalea que ni siquiera sea migraña y ya está respondiendo con angustia, con enojo, y eso habla de que una persona pues tiene una respuesta exagerada, y no sé si a eso se podría decir que está sufriendo. Pues sí, desafortunadamente la parte del sufrimiento es algo que está ligado al ser de una persona, a cómo esta persona se relaciona con el medio y con las cosas que lo afectan. Entonces, tal vez, digamos que no estamos tan de acuerdo en que el sufrimiento siempre se ve. No siempre se ve. A veces las personas lo esconden. Pero definitivamente cuando una persona demuestra su sufrimiento es porque ya decidió, digamos que, llevar esa emoción adelante. Lo que tú dices es cierto. Si yo tengo, digamos, dolor por la razón que sea, puede ser una decisión, como puede ser una reacción, digamos, automática que tenga yo. O sea, yo puedo ser sufrido, dirían en mi tierra. Es que él es muy sufrido porque por todo hace drama, por todo está triste, por todo le genera mucha ansiedad. O puedo ser una persona un poco más estoica, que enfrenta un poco mejor las adversidades de la vida, y que realmente cuando lo ves sufrir es porque algo muy malo le está pasando. Entonces, pueden haber ambos escenarios, ninguno es mejor que el otro, o sea, simplemente es como tú eres. Pero bueno, definitivamente eso hace parte de ser humano, el sufrir o no sufrir. Vamos a ver que es complicado, digamos, desde la parte de la perspectiva de nosotros como personal de salud, porque cuando las personas tienen alguna enfermedad grave, este sufrimiento se puede hacer patológico o es más común y es más difícil de tratar, y también tiene que ser parte de nuestros objetivos de tratamiento. O sea, si un paciente está sufriendo, también tenemos que encontrar la parte emocional y tratar de darle como el apoyo que necesite. Y en la parte de algología vemos muchos pacientes que sufren por muchas razones, o sea, porque tienen dolores crónicos como por cáncer o discapacidad, enfermedades terminales, y todo esto va a alterar su relación con el medio, su autonomía, su trabajo, y esto va a hacer que esta enfermedad los haga sufrir, y este sufrimiento va a perpetuarse si nosotros no damos una solución al problema, o no abordamos también esta parte del sufrimiento dentro como parte de nuestro tratamiento. Muy bien. De hecho, tienes toda la razón en esto, que a veces no se ve. Y podría ser que alguien sufra sin tener dolor, ¿no? O sea, yo sufro y sufro por lo que pueda pasar, aunque no tengo ese dolor. Puede ser. Esta parte estoica que tú comentas, los estoicos eran unos filósofos griegos que no manifestaban respuestas exageradas, ¿no? Y ahí viene una pregunta para ti, Claudia. Imagínate, yo soy un estoico. Bueno, no lo soy, pero imagínate que soy un estoico y que llego contigo y pues, ¿vale? Te digo, sí tengo dolor, pero con mi cara completamente estoica, y tú me lo tienes que diagnosticar. ¿Cómo diagnosticas el dolor? Si yo llego con esa cara estoica, o llega Jennifer gritando y diciendo que le duele mucho porque se golpeó, no sé, el brazo, ¿no? Tú puedes decir así con tus ojos biónicos de algóloga pediatra, no, pues Jennifer está mintiendo y no tiene dolor, y yo pues lo que pasa es que soy bien machín, entonces por eso es que no lo demuestro, pero sí tengo dolor. ¿Cómo lo diagnosticas, Claudia? Explícame. En el paciente, justo hablando del paciente pediátrico, es más difícil obviamente ocultar el dolor, porque el paciente pediátrico no tiene esta experiencia de dolor y por lo tanto sí va a tener cambios que me hacen pensar que pueda tener dolor. Pero en un paciente adulto, como tú dices, es una vez que alguien dice que tiene dolor, tenemos que creer que lo tiene. Entonces, en este caso, cuando alguien llega y me dice, por ejemplo, en este caso, aunque tú llegues con esta cara muy seria, si tú me dices, tengo dolor, tengo que creer que lo tienes. Cualquier persona que llegue y dice que tiene dolor, lo tiene. Pero sí, serísimo, ¿eh? O sea, de hecho, vamos a cambiar. Llego riéndome. ¿Cómo estás, Claudia? Mira, me duele mucho mi cabeza, pero sigo riendo. ¿Tú me crees? Yo te creería completamente, porque una vez que alguien acude contigo por dolor, es porque lo tiene ahí, se tiene el diagnóstico. Lo que nosotros hacemos es evaluar el dolor. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Vamos a ver, en ese caso yo te preguntaría, a ver, ¿dónde lo tienes? Bueno, no, ya lo tienes en la cabeza. ¿Qué tanto te duele? Quizá sea una intensidad muy baja, ¿no? Obviamente, previo a todas estas interrogatorios, yo ya conozco tus antecedentes, ¿no? Si tú a lo mejor tienes alguna religión en la cual, como veíamos ahorita, el dolor no se vea de alguna manera mala, sino como de una sanación, etcétera. Entonces puede que tu alegría se deba a eso. Entonces tenemos que conocer al paciente integralmente y después hacer un interrogatorio directo de localización, de cómo comenzó ese dolor, si ha ido empeorando, si se encuentra exactamente igual, si apenas apareció o si lleva años con él, si hay algo que le alivie el dolor o algo que haga que le incremente, etcétera. Y otra manera de evaluarlo pues es por intensidad. En cuanto a la intensidad, pues existen diversas escalas que se han desarrollado a lo largo de la historia y dentro de estas la más utilizada, un poco también por practicidad, es la escala numérica análoga, en la cual se va a poner, digamos, del 0 al 10, donde 0 es nada de dolor y 10 va a ser el peor dolor que ha sentido en su vida. Durante toda la historia se han hecho diversas escalas, porque obviamente depende de la población que estemos evaluando, ¿no? Va a haber posiblemente niños que no nos puedan referir esa intensidad, o incluso dependiendo del nivel socioeconómico, pueden comprender bien que del 0 al 10 puede ser más intenso, pero a veces sucede que no. Entonces, si tenemos, por ejemplo, lo podemos trasladar a un nivel de intensidad leve, moderado, y entonces pues preguntarle, ¿te duele poquito? ¿Te duele mucho? Etcétera. Y el hecho es que nosotros sepamos qué tanto duele. Y la otra manera de evaluarlo, que ya vamos a ver en el capítulo siguiente, es un poco como en dónde está localizado, qué es lo que lo generó y cuánto tiempo lleva con eso. Y con base a eso podemos clasificar el dolor, clasificarlo si es agudo, si es crónico, etcétera. Ya lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, de manera general podemos ver que la evaluación consiste en conocer a nuestro paciente, siempre creer que lo tiene, si él nos dice que tiene una intensidad de 10, creer que lo vive así, porque también la percepción del dolor se va adquiriendo con el transcurso de la vida, como depende mucho cuál fue nuestra primera percepción de dolor, en qué ambiente lo vivimos, etc. Incluso si hay partes genéticas que podrían estar influyendo en cómo percibimos el dolor, pero el chiste es que cuando llegamos a la edad adulta, pues ya tenemos una cierta percepción del dolor, o lo conocemos como decíamos ahorita, el umbral, también ante ciertos estímulos dolorosos, y los podemos vivir de manera diferente, pues con base a la cultura, etc. Sí, de hecho, algo importante es que dentro de la definición se habla de una experiencia, ¿no? Y para que sea una experiencia es algo que ya ha sido de alguna otra manera dado, ya tuvo una repetición. Y lo que tú comentas, se puede ir cambiando conforme nosotros vayamos creciendo. Así es, incluso como nos ya mencionando esta parte de sufrimiento que veíamos con Jenny, como dijo Buda en algún momento, el dolor es inestable, pero el sufrimiento es... El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, en este caso, el dolor podremos evitarlo obviamente si evitamos la lesión. El sufrimiento, como bien decía ella, es una parte más de cómo somos nosotros. Y sí es importante que sepan que no por eso no se debe de tratar, por así decirlo. Como decir, bueno, yo habitualmente sufro mucho ante cualquier situación de estrés, en este caso el dolor. No debemos de decir, esta parte es parte de nuestra persona. Obviamente, manejar mejor este tipo de emociones también van a dar un mejor resultado en la evolución del paciente. Muy bien. Bueno, ya Claudia nos habló un poquito de Buda, esta parte de que es opcional el sufrimiento, ¿no? Pero, ¿el dolor es inevitable? Jennifer, dime que el dolor no es inevitable, es que se puede prevenir, por favor. ¿Hay maneras de prevenir el dolor? Porque Claudia me dijo que es inevitable. Bueno, Buda lo dijo, ¿no? Pero ¿puede evitarse? ¿Hay alguna manera de prevenirlo? O sea, ¿a qué te refieres, Claudia? O sea, ¿se puede? Bueno, pues... no, no tanto. La verdad es que es imposible evitar el dolor, sobre todo cuando es un dolor agudo. O sea, no hay forma de tú saber cuando te vas a lastimar, cuando te vas a fracturar, cuando te vas a quemar, cuando te vas a... Este tipo de dolores no se pueden evitar, no se puede prevenir. A veces, ocasionalmente, pues vamos a ver que tal vez en un procedimiento quirúrgico podemos prevenir que después de la cirugía el paciente tenga dolor. Y es como cuando hablamos de prevención, es el momento ideal. Vamos a ver más adelante que hay diferentes pasos para transmitir este dolor. Y en cada uno de estos pasos o de este caminito, podemos actuar para prevenir y tratar el dolor. Así ya exista, este dolor lo podemos prevenir. En el caso del dolor postquirúrgico, que es un dolor pues agudo, rápido, lo que podemos hacer es utilizar diferentes medicamentos que pueden actuar antes para evitar que este dolor sea intenso, para reducir el consumo de medicamentos y pues durante la cirugía para reducir la cantidad de dolor que el paciente presenta. Para esto podemos utilizar medicamentos como los gabapentinoides, la pregabalina, sobre todo en cirugías en las que sabemos que el riesgo de dolor es muy alto. Podemos utilizar durante el procedimiento paracetamol en combinación con antiinflamatorios, opioides o algunos otros medicamentos que se pueden considerar como adyuvantes, que lo que hacen es que reducen o modulan esta cantidad de dolor que podemos presentar, como la ketamina o la dexmedetomidina, que son medicamentos que podemos utilizar para reducir la cantidad de dolor. También hay métodos en los que podemos bloquear del todo la transmisión del dolor con anestésicos locales. Entonces, el anestésico local llega al nervio y evita completamente que este paso del dolor se genere. Y esto lo podemos hacer a nivel periférico o a nivel central. Y pues bueno, ya hablando de dolores, digamos, más avanzados o crónicos, lo que podemos utilizar o lo que se ha llegado a utilizar para prevenir, o más que prevenir, disminuir la cantidad de dolor, son otras vías de administración de medicamentos o terapias adyuvantes, no sé, acupuntura, estimuladores eléctricos, rehabilitación, que pueden reducir la cantidad de dolor que el paciente presenta, pero pues no podemos prevenir que se presente del todo. Una vez está el dolor, pues lo ideal es tratarlo para que no se cronifique. Me gustaría citar a Viktor Frankl, y él nos dice: si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes este sufrimiento. Entonces, pues como tú dices, no hay forma de evitar este dolor, pero tal vez haya una forma en la que tanto la persona que siente el dolor actúe frente a este sufrimiento, así como nosotros, que somos los que damos el tratamiento, podemos buscar todas las vías posibles para mitigar este dolor y reducir la cantidad de problemas que le pueda generar este dolor a nuestro paciente. Bueno, muy bien. Gracias, Jennifer. Entonces, pues sí, no se puede prevenir a veces el dolor. Tendríamos que ser psíquicos, ¿no? Y de los buenos para saber que saliendo de aquí me va a atropellar un camión. O no salir de casa, pero no puedo caer por las escaleras si tengo escaleras. Sí que no se puede saber. Bien, pues muchísimas gracias, Claudia. Gracias, Jennifer, por las aportaciones de hoy. No vamos a tener un número determinado de capítulos en cuanto a temas, o sea, vamos a estar revisando las redes sociales y dependiendo qué es lo que nosotros leamos ahí, lo que nos dejen de comentarios, pues comenzaremos un nuevo capítulo o continuaremos con temas en este caso relacionados al dolor. Entonces, por favor, dejen sus comentarios y mensajes en nuestras redes sociales y suscríbanse al podcast para no perderse ningún capítulo. Y bien, bueno, pues hasta la próxima. Gracias, Jennifer. Gracias, Claudia. Aquí estamos viéndonos un rato. Chao.